Bueno, al cabo nomás. Dale. Bueno, intendente Direne, de visita aquí por San Antonio Este, entrevistándose con el intendente Javier Iud o con alguna de las personas aquí del municipio. Sí, teníamos una charla programada con el intendente. Trabajamos siempre en conjunto, tenemos una relación bastante estrecha, ¿no? Como debe ser en dos pueblos que pertenecen al mismo circuito y que además hay cosas más fuertes, como ser el lazo que nos une por haber sido el pueblo que le dio el agua por mucho tiempo a San Antonio. Así que tenemos una relación de hermandad con San Antonio, con toda la gente y por supuesto con su intendente, que es el representante de la gente, ¿no? Ustedes habían tenido una especie de convenio con respecto a la parte de turismo para trabajar en conjunto en su momento. ¿Eso sigue en pie, se mantiene, van a seguir aumentando esa reciprocidad? Sí, eso sigue en pie, de eso estuvimos hablando justamente, de todo lo que tiene que ver las obras de infraestructura, la relación que tenemos permanentemente las áreas de turismo de San Antonio con Balcheta. Y además también en esto, no hay que olvidar que yo todavía hasta el 10 de diciembre estoy al frente de Tren Patagónico, que casualmente ratificamos un convenio que ya habíamos firmado, donde el Tren Patagónico le cede al municipio un montón de vehículos ferroviarios para su cuidado y mantenimiento, puesta en valor turístico. Así que bueno, todas esas cosas hacen un combo que requiere que los dos municipios estén en contacto permanente, ¿no? Hubo una revalorización del Tren Patagónico en estos últimos meses, incluso la puesta en marcha de llegar desde la zona de Viedma o de Buenos Aires hasta Bariloche. Eso es una política que ha trabajado el gobierno de Sainz hasta este momento y se espera que esto siga adelante, más allá de que el que lo preceda usted. Sí, esto obviamente, todas estas conversaciones a que vos haces referencia, obviamente que estuvieron arriba de la mesa y mi idea, mi deseo por sobre todas las cosas, ¿no? Es que todo esta programación de crecimiento y desarrollo del tren se mantenga por lo menos en el mismo sentido, ¿no? Y yo creo que entiendo que esto va a ser así. Entonces justamente estuvimos debatiendo sobre estas cosas. Y me parece que el futuro del tren es cada vez más grande en la medida que nosotros podamos incorporarle a lo que es el servicio social del tren, que lo tenemos bien armado, bien sostenido, todo lo que es carga. No hay que olvidar que Tren Patagónico está suministrando 35.000 toneladas mensuales de piedra caliza a la planta de Alpat, y que ahora estamos en estos días haciendo experiencia piloto con transporte de sal a Indupa, Bahía Blanca. Estamos también con la posibilidad de hacer un viaje piloto de experiencia con el material terminado de Soda Solvay. Así que hay un montón de programación que afortunadamente lo seguimos haciendo, seguimos con la planificación que teníamos desde antes de las elecciones, más allá de que haya cambiado el gobierno, porque Tren Patagónico es una sociedad anónima que se tiene que sostener con su programación habitual, ¿no? Lo llevo a eso, intendente. Ya finalizado todo el proceso electoral, sé que el radicalismo va a empezar a hacer un mea culpa o revisar qué es lo que pasó en estas últimas elecciones para encarar los futuros 4 años ya como oposición. Sí, bueno, en realidad a mí me toca continuar 4 años más en el municipio de Balcheta porque, bueno, he sido reelecto en una elección anticipada. Bueno, uno supone que todos los cambios que decide la sociedad los decide para bien, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que tomar de la decisión del pueblo, que es soberana, tiene que tomar una lectura adecuada de cuáles han sido las circunstancias que hacen que después de casi 28 años de gobierno la sociedad decida cambiar por otra alternativa completamente distinta, o por lo menos a priori, ¿no? Yo creo que en la medida que se conozca el funcionamiento de las distintas áreas de gobierno, se podrá ver que hay cosas que están bien encaminadas y habrá otras que corregir. Pero uno supone que todos los cambios son para bien, ¿no? Y nosotros tendremos que como decías anteriormente, hacer una autocrítica importante, ver cuáles son las cosas que nos han llevado a nosotros a perder la aceptación de la ciudadanía y tratar de corregirlas, porque eso, de eso se trata la democracia. Por mi parte ha sido muy amable. Muy amable ustedes. Irene, buen día, ¿cómo le va? Estamos en vivo para el 15 de viernes. Bueno, escuchamos que